Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. Nuestros hijos e hijas son diversas. Para entender cómo dar respuesta a sus necesidades, os invitamos a la webinar que tendrá lugar el 21 de mayo a las 18:30 en el canal de YouTube de FAMPA Córdoba. ¡Os esperamos! Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues ahora volvemos, ¿eh? Volvemos a estar nuevamente con todas vosotras y con todos vosotros, porque vamos a seguir explorando este cole. Vamos a ver. Yo tengo una duda, ¿puedo preguntar, Enrique? Venga. A ver, cuando viene gente a visitar el patio, ¿quién se lo explica? ¿Cómo hacéis? ¿Hacéis vosotros de visitantes? O sea, de guías. En inglés y en español, y lo leemos cuando queramos. Pero vosotros no lo leéis, ¿no? ¿O leéis sí, vosotros también? ¿En inglés y todo? Sí. ¿Que sí? ¿Ala? ¿Sí? ¿Eso es verdad? ¿Sí? Sí. ¿Y entonces vosotras hacéis de cicerones? Sí. ¿Qué es un cicerone? ¿No? Un enseñador o una enseñadora del patio, ¿no? Bueno, sí. ¿Y qué os dice la gente? Más o menos, y básicamente yo fui la única que lo hice, pero estos no lo hicieron. Oy. Tú eras la voluntaria que querías enseñar el patio. ¿Y viene mucha gente? No, el primer año el que tuvo la idea de enseñar el patio era Luis. Muy bueno, bien. Bueno, pero vamos a intentar que la gente entienda que en este cole, un momentito, que es muy importante que la gente entienda que este cole se abre un patio que no es un patio de una casa, que es el patio de un colegio, y que quien enseña ese patio, casualmente soy los niños y las niñas de este cole, que eso es algo que la gente no conoce, ¿no? ¿Tú también has participado? Yo, sí. ¿Sí? Sí, he participado. ¿Y qué os dice la gente cuando sois vosotros quienes enseñan el patio? Pues la gente cuando entra al patio nos dice que es muy bonito, que está muy bien hecho. Que... ¿Y no flipan? ¿No flipan cuando...? ¿Y les gusta? Cuando... Sí, que sí, sí, ¿no? ¿Eh? Sí. Qué bonito. ¿Y hacéis otras cosas por el barrio? ¿Os juntáis con otros niños y niñas para hacer cosas? Sí. ¿Con quién? Con, por ejemplo, de otros coles. ¿De otros coles? Ajá. ¿Ah, sí? ¿Y sois muchos niños y niñas juntos? ¿Y qué pensáis? Cuando reunís, ¿qué hacéis? ¿Qué pensáis que hace falta? ¿En la radio? No. ¿En el barrio? Pues mejorarlo, el barrio. Vale. ¿Cómo qué propuesta? Poner una piscina. Uy. Una piscina, pero una piscina en el barrio, wow. Una piscina cubierta. Ah, cubierta, tiene que ser cubierta, ¿no? Para que cuando sea invierno la piscina se congele en hielo y podamos patinar. Ah, o sea que vale de piscina y de pista de patinaje, ¿no? Bueno, los Reyes Magos ahí tienen que currárselo, Más cosas, venga, más cosas. ¿Qué cosas son las que queréis mejorar del barrio? Que aquí hay un chico que no ha hablado todavía. ¿Tú quieres hablar? ¿Sí? Venga, acércatelo. ¿Tú cómo te llamas, campeón? Lorenzo. Más fuerte, que no se te oye. Lorenzo, ¿y tú qué cosas crees que le hacen falta al barrio para que vosotros podáis salir a la calle y disfrutarlo? Cosas bonitas y pueblo. ¿Cómo? Pueblo y cosas bonitas. Y cosas bonitas, ¿no? Claro. Sí, señor, claro que sí. Para Defesio ya tenemos muchos, ¿no? Y también... Yo quiero que pongan cernica a los primillas. Toma ya, ¿qué? Toma ya. Cernícalos, pero los primillas, ¿no? ¡Un zoológico! Bueno, eso lo tenemos en la ciudad, ¿no? Ya, ¿eh? Pero en el barrio. Pero el barrio, sí. Eso ya es mucha exclusividad, ¿no? A ver, ¿y esta niña que está aquí en la esquina que todavía no ha hablado, que tengo muchas ganas de saber cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Chelsea. ¿Cómo? Chelsea. Toma ya. Chelsea. Chelsea. Y cuéntanos, ¿qué cosas hacen falta en el barrio? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te gustaría? ¿Tú no echas en falta algo que dijera, ay, qué bien si tuviéramos? No. Ay, Chelsea se nos ha cortado un poquillo. Bueno, pero me encanta, ¿eh? A ver, Manuela. Un jacuzzi también. También un jacuzzi. Pero bueno, os mola juntaros con otros niños y niñas de otros coles para pensar, ¿no? Y hablar una de... Una piscina de peluche. Uy, uy, uy. Un aguapark. Todo bueno, eso bueno, vamos a poner aquí. No eso sé yo, lo vamos a dejar ya para pa el Papá Noel, ¿no? Me parece a mí, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo más? No. ¿Cuántas veces os reunís con los otros niños y niñas? En la, ¿Muchas? ¿Muchas? Sí, muchas veces. Oye, yo que sepa nada. Chicos, chicas, ¿vosotros os habéis enterado algo de... ¿Habéis oído algo en algún sitio... de no sé qué, de placas solares? Sí. ¿Alguien ha oído hablar de las placas solares? En un cartel que yo iba andando por una calle, en una ventana, había un cartel que ponía que pongan placas solares. Sí, ¿no? Y... en el de mi casa hay un cartel que pone placas solares ya. Bueno, pues eso nos lo vamos a apuntar como tarea, ¿eh? Para que esta noche cuando lleguéis a casa le preguntéis a mamá y a papá, a ver, soltar aquí que nos han contado en la radio no sé qué de placas solares y no sé qué, no sé cuánto está pasando en el barrio, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Que tenéis que preguntar, ¿no? No, no se puede poner placas solares. Ah, ¿que no se pueden poner? ¿Y eso por qué? Porque dice el ayuntamiento que están muy feas. Que están feas, ¿no? Porque es como... Porque está en un sitio público y entonces... Y entonces si no le gusta que la gente lo vea así negro y entonces no dejan. ¿No dejan porque son negras entonces? Pues el colegio te entero las pinta. Eso puede ser una idea guapa, ¿no? ¿Eh? En el colegio lo mismo que hemos pintado este patio, podríamos pintar las placas solares de colores, ¿no? Oye, pues eso tendríamos que hablar con el presidente de la gerencia de urbanismo, que lo mismo eso no lo han pensado, ¿no? Eso igual el ayuntamiento les deja y en vez de, ¿no? Bueno, sustituir bueno, las bueno, placas bueno, solares. Bueno. Tenemos más canciones. Bueno, pero previamente vamos aquí ahora a... efectivamente, tenemos más canciones. Bueno, que los técnicos nos sugieran a ver a qué bloque pasamos. Perdonad un poquito, pero digo no vosotros, sino ahora estoy hablando con la gente que nos oye al otro lado de la radio. Los ¿no? que están como en su casa. ¿En casa tenéis radio? ¿Hay radio? Y cuando... Bueno, pues quien la tenga, sabéis que la radio se enchufa y salen voces de ahí, ¿no? Así es como estamos ahora mismo nosotros, que habrá gente escuchando la radio en sus casas y nos estarán oyendo. Bueno, pues para vosotros que estáis oyéndonos, disculpad un poquito la pequeña fantástica anarquía que tenemos hoy en el programa, pero esto es la radio en directo y además es la radio con niños y niñas. Así es que no os preocupéis que esto va a ir a mucho peor todavía, así es que no os retiréis. Vamos mejorando, lo que queda de tarde vamos mejorando.